será mejor que saltes este track, te lo aconsejo. Después de esto no vas a poder ni mirarme a la cara. Sí, cosas que muchos saben y nadie dice. No soy tan bueno como intentan aparentar, ni tan malo como soy en realidad. Va, ojalá escuchar que hablarán en verdad. Más me faltan un par de orejas en la puta nuca. Promesa que escapa de la boca caduca. Y nos educan pa' ser seres tristes, rehenes de la tele. Siempre querer más de lo que tienes, siempre mal. Pues tu vida no es como en la serie que ves. Llamáis Dios a todo Dios que hace algo grande. Y en el de verdad no crees crear algo complejo. Sin reconocimiento estarás satisfecho. Como currarte trabajos del colegio pa' decirte que te lo habían hecho. Más la palabra desvaría. Han elegido un papa que mató en su día. Culpa a la iglesia, una secta inmensa. Cierto, a mí no me guía quienes dicen esto para hacer lo opuesto. ¿A qué juegan en el fondo? No todos somos tontos. ¿Por qué no poner precios redondos? Si esta vida está cara, yo quiero una más barata. Vivo loco, soy feliz como en Radio Colifata. Imbéciles, apaguen móviles y hablen a gritos. Total, ya en el bus oímos todos sus tiritos. El está permitido para la música. La peña se traba al hablar si son amables palabras. Y dices que no te importa que piense la gente. Y pones tu foto en el 20 pa' que la comenten lo de siempre. Dices una cosa y es otra, como esos mercenarios que juegan a la pelota. Es crudo, nunca hubo sudor a su escudo. Solo el sudor de sus manos ante los duros. Ahora euros, ¿qué más da? Es igual, es dinero, no lo quiero. Ojalá poder hacer el estar todos a cero. Consumismo basta, consumismo ya está. Aquí desde ganchas hasta rastas gastan pasta. Yo compro pantalones en internet a 20 pavos, calzoncillos de marca, no, me suda el nabo. Baja el paro, claro, es que sube la delincuencia. Nadie ve los realities, más soy líder de audiencia. La pasta lo mueve todo, ¿qué te voy a decir, hermano? El Corte Inglés trama empalma la Navidad con el verano. Hipocresía, a la orden del día, es cierto. Expertos en hacerme daño y están escuchando esto. No vengáis a mis conciertos, gano en MP3. Con el dinero de la entrada, te de una ONG. Hipocresía, a la orden del día, es cierto. Expertos en hacerme daño y están escuchando esto. Llámense colegas de pega en vez de amigos. Sonríe a la cámara, ese es su objetivo. Ya no perduran culturas, así que empápate. Pórtate bien, cofrade, las 51 restantes. No digas tonterías, si ves no llegar a fin de mes. No gastes tanto en la feria, falso marqués. Gente dando tumbo por estabilidad. Trabajo, piso, coche, alguien a quien llevarle. Y va a abolir la falsedad. Aprenda por mentira y lo pensarán dos veces. Al ver bolsillos de crecer. Improvisaciones y sobre todo canciones. Un rapero no se mide por el ancho de sus pantalones. Más que no te digan qué tema grabar, qué pegará, que luego en la tarima eres tú el que da la cara. Y la puta es Jael, la misma mierda nos trae. Mientras algunos se venden porque ahora es pa' él. Privatizar la cultura, pues vamos apañados. Como cuando nos cerraron las puertas del restaurado. Nunca os pediría no piratear ni material total. Seguiría siendo igual de original. Dame un toque el día de tu fracaso, cabrón. Si las verdades duelen, os dejo en observación. Hipocresía, a la orden del día, es cierto. Expertos en hacerme daño y están escuchando esto. No vengáis a mis conciertos, gano en MP3. Con el dinero de la entrada de una ONG. Hipocresía, a la orden del día, es cierto. Expertos en hacerme daño y están escuchando esto. Llámense colegas de pega en vez de amigos. Sonríe a la cámara, ese es su objetivo.